habíamos arrancado hablando de las marchas contra el gatillo fácil acá que se habían desarrollado en Buenos Aires. Y seguimos con la misma temática porque en Estados Unidos nos vamos para esta vez. En Wisconsin, más precisamente, se desarrollaron varias manifestaciones a raíz de que un par de policías, digamos, tuvo lugar el hecho de que un par de policías intentaron detener a Jacob Blake, un afroamericano de 29 años, pero terminaron tirándole 7 tiros a quemarropa en la espalda. Y que bueno, actualmente está internado, parece ser que perdió todo lo que es la sensibilidad de la cintura para abajo. El video es tremendo. Supuestamente había acudido Blake por una cuestión de ajena a él. Él había acudido supuestamente por un problema doméstico entre dos mujeres. Había acudido para separarlos. Y en el video se ve que se está yendo a la camioneta donde estaban los tres hijos y los policías lo siguen y cuando abre la puerta el policía le tira la camisa, la remera y le pega 7 tiros de atrás en la espalda y bueno, por suerte estaba grabado porque terminaron diciendo después que los policías digamos no tienen cámaras, sí tienen micrófonos, así que va a servir como prueba digamos toda esta cuestión de los videos. Otra de las cuestiones es que esto generó a raíz de todo lo que ha sucedido desde mayo con el asesinato de George Floyd, ¿no? El movimiento del Black Lives Matter, es una cuestión que ha vuelto a profundizarse, no solamente de cara a lo que está sucediendo, sino también considerando las elecciones que se van a realizar el próximo 3 de noviembre. Y en este marco, el candidato por el Partido Demócrata, Joe Biden, dijo que bueno, que el Estado debería digamos, condenar lo que ocurrió en el mensaje y publicó un basta, digamos, con un fondo negro. Y esto contrasta un poco con lo que ha hecho Donald Trump, ¿no? El candidato, el actual presidente, candidato por el Partido Demócrata, dijo que restauraremos la ley y el orden en un tuit. Reproduciendo de vuelta parte de sus de las insignias, ¿no? de sus campañas sosteniendo también que no iban a tolerar los saqueos y bueno la anarquía que había en las calles de Estados Unidos porque digamos llegó a decir que iban a implementar asistencia federal, ¿no? Allá al estado de Wisconsin, más precisamente a la ciudad donde había tenido esta digamos esta cuestión en Kenosha, que bueno que está en el estado cerca de la frontera con Canadá, en el norte de Estados Unidos. Y bueno, en este marco, no solamente las distintas personas acudieron ese mismo día que había sucedido este incidente, sino que también se profundizó en distintas ciudades del país. Y bueno, a partir de esto también es que se reavivó, ¿no? el fuego por el pedido de justicia, por las protestas contra el racismo con Estados Unidos, que lamentablemente es una cuestión que es estructural, no solamente en la sociedad, que bueno, se hace foco particularmente en la policía, ¿no? Ahí estaba buscando algunos datos. En el 2008, de acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, tuvieron lugar más de 85.000 heridas que sufrieron distintas personas en intervenciones de la fuerza pública en Estados Unidos. Es decir, 85.000 personas que se vieron heridas, que tuvieron roce con la fuerza pública y claramente fueron, digamos, la policía o la gendarmería, en su caso, ¿no? Las distintas fuerzas federales o fuerzas, bueno, estatales o municipales, han dejado un saldo importante de heridos allí en Estados Unidos, lo que llevó a la Asociación Médica Estadounidense a considerar la violencia de la policía como un problema de salud pública, que bueno, que es, como decía, estructural en Estados Unidos y que además de reavivar justamente lo acontecido del movimiento en el marco de George Floyd, también tiene el tinte político electoral en el marco de las próximas elecciones del 3 de noviembre, ¿no? Y ante toda esta situación y considerando las elecciones, ¿cómo actuaron la fórmula Biden-Kamala? Había Biden había condenado justamente la, la lo que era este accionar, había publicado en Twitter la, con la palabra basta de fondo negro, y básicamente podremos decir que bueno que Biden está identificado no solamente que el Partido Demócrata, podríamos decir que es un poco más amigable con las minorías, sino que bueno Biden tiene en su baggage lo que es bueno haber sido presidente del vicepresidente del primer presidente afroamericano de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero durante las no me sale cuando los debates al interior del con del Kamala partido, Harris. Kamala Harris le había dicho que había trabajado en la década del 70 con un par de personas bastante ligadas a que habían reivindicado todo lo que era esta cuestión racial, ¿no? Sí, xenófoba al interior de Estados Unidos. Que bueno, que era uno de los principales debates que se dio y por eso había llamado un poco la atención la elección de Kamala Harris, que lo había criticado a Joe Biden durante las primarias. Pero uno esperaría que el Partido Demócrata, en este caso encabezado por George Biden, reivindique las movilizaciones. También hay que verlo un poco con el tinte electoral de cara a las elecciones, ¿no? Pero creo que además tratando en el marco del movimiento de los negros todavía importan, si se quiere, como se dice en la consigna traducida, también radicó un poco la elección de Kamala Harris como candidata a vicepresidenta, que lo habíamos mencionado anteriormente, además de ser afroamericana, ha tenido una historia importante en la lucha en favor de la reivindicación de las minorías, en este caso la minoría afrodescendiente, podríamos decir que el Partido Demócrata, en este caso la fórmula Biden-Harris, es un poco más amigable, si se quiere, con respecto a Trump, porque Trump también siempre ha respondido con más violencia, diciendo, incluso llegando a decir que estos movimientos son parte de la extrema izquierda, ¿no? Siempre hay cuando hay un problema, o los acusan o de comunistas o de izquierda, o que quieren desintegrar el Estado, y que la derecha en realidad no tiene muchos discursos y utiliza básicamente lo mismo para los distintos problemas. Sí, funciona a muchos niveles. No puede decir que vamos a hacer Venezuela porque son Estados Unidos, pero claro, si pudiera decirlo, yo creo que lo haría también. Me sorprende que Trump no haya ganado con el lobo algo del cambio. Sí. Es además de que es un candidato outsider, ¿no? Que viene desde los negocios, no viene desde la política. También hay que entender que esta violencia se profundizó. Hubo muertos, hubo detenidos en los últimos días en el marco de estas protestas. También en este marco, Trump, en vez de ser más comprensivo, trató de ganar a su electorado duro, republicano, blanco, trabajador sobre todo, no laico, si se quiere, religioso, cristiano. En este marco uno de los pilares es la ley y el orden, podríamos decir, ¿no? Que básicamente con Donald Trump, y no sé, porque no solamente es una cuestión hacia las minorías internas, sino también hacia los extranjeros, ¿no? Lo hemos visto tantas veces. Sí, hacia las disidencias también, porque sí, por supuesto, su vicepresidente ha tenido comentarios nefastos hacia la disidencia, inclusive se han hecho marchas hacia su casa, fiestas en la puerta de su casa para repudiar estos dichos para con las disidencias sexuales. Sí, y en este marco resaltar justamente estas cuestiones que están aconteciendo. El abogado que representaba a la familia de George Floyd es también el abogado que está representando a la familia de Jacob Blake, que también decía que estos tiros se le dieron cuando los tres hijos, el mayor de 8 años, estaba dentro de la camioneta, es decir, ya les está no solamente un trauma a la familia en general, sino también a los tres chicos que tuvieron que presenciar esta cuestión. Entonces, es una cuestión porque también estaba leyendo que se repiten las prácticas, no solamente acá, sino también allá. Estuve leyendo que se logró identificar al oficial que disparó, que hace 7 años que está en la fuerza policial, y lo no sería lo gracioso, pero sí lo que me llamó la atención destacaron que los agentes, los policías, recuperaron un cuchillo en el piso del lado del conductor del vehículo de Blake. No registraron ningún arma, pero siempre cuando hay algún detenido... ¿Eh? No dicen qué tipo de cuchillo. No, pero viste que pelando una manzana. Por lo general, tratando de justificar esta idea de legítima defensa, viste, siempre aparece algo. Legítima defensa de siete corchatos tiros en la espalda. Por eso. ¿No? Y era él solo, estaba con los hijos. Desde la de la espalda con un cuchillo. ¿Cómo se ve si está de espaldas un cuchillo? Sí. Claro. Qué bueno, que justamente viste que siempre termina apareciendo algún elemento que nadie se lo puede digamos juntar digamos con la víctima, pero solamente la policía lo hace, y en este caso se repiten las prácticas no solamente acá en Argentina sino en el resto del mundo, y bueno, en este caso en Estados Unidos. Y bueno, es una cuestión teniendo en cuenta que bueno, que como repetía, desencadenó tres noches de disturbios, no solamente en todo el país, sino sobre todo en Milwaukee, en Chicago. Las actividades deportivas, incluso en Estados Unidos, que mueven millones de dólares, pararon. El tenis, el béisbol, el básquet, que están en los playoffs. Es decir, son cosas que tienen en vilo a la sociedad estadounidense, por suerte cada vez a más personas allá, que bueno, que pareciera ser que es una cuestión que no tiene vuelta atrás, y que bueno, que veremos cómo concluye en el marco de las elecciones, en el marco de la campaña, porque como mencionaba, tenemos desde un lado el gobierno actual que bueno, que básicamente apoya la ley, apoya el orden, apoya todo lo que es la estabilidad y estando en contra de los disturbios, y bueno, y desde el otro lado podríamos decir que es un poco más amigable, pero bueno, más allá de las salvedades que mencionabas vos. Ahí estaba viendo este oficial que se me fue el nombre, Rastenshesky. Bueno, no estarían presentando cargos en su contra, solo lo apartaron por el momento. Sí, por solamente la investigación. Baja administrativa hasta ahora, suspensión. Y después la otra, que como decías, hubo enfrentamientos en las manifestaciones. Sí. Está calando más fuerte el discurso xenófobo y racista de Trump y esta idea de la protección de la propiedad privada y demás. Y lo que pasó es que hubo un frente de civiles armados frenando y defendiendo la propiedad privada, defendiendo los negocios para que no sean saqueados. Entre esos, un pibe de 17 años con un fusil que se cargó a dos. La guardia de Kenosha. Kenosha Guard, así se auto hace llamar. Y tienen el Blue Lives Matter, las vidas azules importan. Sí. Es el movimiento. No, esto no es joda. ¿Pero por qué las vidas azules? Por la policía. Ajá. Incluso había discusiones de que esta persona de 17 años que empezó a disparar al público en esta marcha que dejó dos muertos, dicen que pasó con el rifle al hombro enfrente de la policía y la policía no hizo nada. Como diciendo que evidentemente era un infiltrado interno de la policía, y que bueno, que en este caso la guardia de Kenosha que decía en este marco de advertía a las autoridades de que iban a estar presentes en las calles, en una publicación de Facebook que ya no está más disponible, agrega más suspicacias al asunto, ¿no?